Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre les saludo cariñosamente y con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Habíamos dicho que el espíritu de Elías iba a venir, y efectivamente en Juan el Bautista se vio ese espíritu. Él fue el precursor de Cristo, el que predicó, preparó el camino para la venida del Mesías. Es uno de los privilegios más grandes. Por eso que en algún momento Jesús habló acerca de que no se ha levantado otro profeta más grande que Juan el Bautista. Y alguien podrá decir, pero ¿cómo? Y Elías y otros más, ¿no es cierto?, fueron grandes profetas. Pero el gran privilegio que tuvo Juan el Bautista fue ser precursor de Jesús mismo. Incluso hay un detalle más en la Biblia acerca de que el templo primero de Jerusalén, ¿tú recuerdas? Es grandioso. Cuando se construyó el nuevo templo, algunos que conocían el anterior lloraron porque el templo no era ni similar al otro. Pero Jesús dijo, muy inferior. Pero Jesús dijo que ese era más importante. ¿Por qué? Porque en ese justamente estuvo Jesús. Justamente. Estuvo Jesús en ese templo. Pero, ¿qué pasa ahora en ese Jordán? Es interesante la predicación de Juan. ¿Eh? Ahí en San Mateo capítulo 3, versos 2, dice, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el verso 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Era un llamado a un cambio, un llamado a un cambio de rumbo, porque la verdad, claro, es que el pueblo se había apartado totalmente, tenían un rumbo que lo llevaba precisamente a la destrucción. Y él le dice, arrepiéntanse, hay que arrepentirse. Y eso es precisamente el mensaje que se espera que los Elías modernos, los Elías de este tiempo, den al mundo, el arrepentimiento. No es un mensaje popular. No es un mensaje que guste. Y de hecho hubo consecuencias por ese mensaje. Pero los evangelios casi todos están mencionando el trabajo de Juan el Bautista. Incluso Marcos 1:4, él dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, tenemos que enfatizar esto en que nosotros como cristianos tenemos que dar el mensaje que el Señor nos entrega. No estamos para ser populares, ni tratar solamente de ser simpáticos. No significa eso que nosotros vamos a estar lanzándole a la cara, digámoslo de esa manera, los pecados a las personas, diciéndole, mira, tú has hecho esto. Pero creo que cuando se habla del pecado, tenemos que decir claramente lo que es este. Fíjate, cuando ahí en Mateo 14:4, cuando Juan le decía que no era lícito al rey a Herodes, tener a Herodías, la esposa de su hermano, entonces, lógicamente que esto le trajo problemas con Herodías, y también con el rey, aunque más con ella. Claro. La idea que se está presentando acá, ¿por qué traer estos incidentes? Porque la idea que las familias se reconcilien, y yo estoy pensando que una de lo que deberíamos prestar atención es que nos vamos a reconciliar en el Jordán. Pero el Jordán se está tomando como un símil, ¿no es cierto?, de dónde debemos ir nosotros para reconciliarnos con Dios. Llevar a nuestra familia, a nuestros hijos al Jordán, ¿no es cierto?, para que se arrepientan y se bauticen. Esa idea debería estar presente en todos los hogares. Tener a los hijos, ¿no es cierto?, instruirlos para que un día tomen decisiones. Ahora, precisamente, ¿por qué? ¿Por qué se habla del bautismo? Porque el bautismo es para arrepentimiento de pecados. Fíjate lo que dice Lucas, ahí tenemos el capítulo 3, los versos 3, 8, 9, 11, 13 y 14. Pero vamos a leer solamente tres textos. Dice, y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. Y el verso 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y el verso 9 dice: y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí le estaba diciendo claramente. Entonces, lógicamente que este mensaje no era un mensaje popular, no era un mensaje que los judíos escuchaban con agrado. Pero tenemos que pensar, todos los profetas que a quien el Señor mandó con un mensaje al pueblo o a algún rey, todos fueron muertos. Muertos porque no decían lo que la gente quería escuchar, decían lo que la gente necesitaba escuchar. Ahora, ¿tú recuerdas algunas lecciones que se aprenden de estos incidentes en realidad? Tú leíste algunos textos que hablan acerca de lo que Juan el Bautista hizo. ¿Fue revolucionario? ¿Fue un hombre que fue hacia adelante? ¿Fue contra la corriente? ¿Recuerdas tú que habían 400 años que hubo silencio? Sí. Y el pueblo estaba realmente separado de las costumbres de Dios, del verdadero, aunque seguía el sacerdocio. ¿Tú recuerdas? Habían sacerdotes, estaba el sumo sacerdote, qué sé yo. Todo esto, pero estaban muy separados y el rey estaba por otro lado haciendo las cosas ilícitas. Ahora, lo interesante es que en el mensaje de Juan el Bautista encontramos que él va a presentar al verdadero Salvador, al Mesías, al Cristo, para que exista en el Jordán, ¿no es cierto? Y de hecho, después, aunque se dice que Cristo no bautizó, sino que bautizaba a sus discípulos, siguió el mismo proceso de Juan el Bautista bautizando. Juan el Bautista y luego Jesús. Bautizando a la gente al arrepentimiento. Y luego tú encuentras que los discípulos van a tener la misma situación. Van a hacer lo mismo. Incluso en el discurso de Pedro te vas a encontrar con que hay un bautismo masivo de personas que se arrepintieron, que recién habían rechazado, voy a decir así, al Mesías, que recién habían dado su voto para que fuera crucificado. Por eso que la reacción de ellos fue tan terrible. Y ahora, hermanos, ¿qué haremos? Cometimos un grave error. ¿Qué haremos? O sea, te fijas tú, hacia allá está apuntando. Entonces, cuando hablamos reconciliarnos en el Jordán, es que las familias lleven a sus hijos realmente al Jordán. Voy a contar un incidente bastante interesante que me pareció bueno traerlo a mente. Había una familia que tiene sus cultos, ¿cierto? Y yo me imagino que hablaban del arrepentimiento y se fueron bautizando todos los hijos, pero quedaba un pequeño, digamos, no tan pequeño. Pero observaba esto y de improviso el niño dice: mamá, me quiero bautizar. Entonces le preguntan: ¿y por qué te quieres bautizar, hijo? Para hacerlo reaccionar, ¿no es cierto? Y él responde de la siguiente manera: porque no quiero quedarme fuera del cielo. Había entendido. Y ustedes van a ir todos al cielo, decía. Yo también quiero estar allí. Esta es la comprensión que desde pequeño nosotros debemos poner a nuestros hijos, a nuestras familias, para que ellos también acepten el mensaje de salvación. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Si Juan el Bautista entrara en su casa hoy, ¿qué cree que le diría? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.